Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía. Programa que emitimos en esta radio ininterrumpidamente desde 2004. En la FM a través de 107.3. Y a través de internet en radioutopía.es. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de cualquiera de esos medios, internet, FM, o a los que nos escucharán algún día más tarde, algunas horas, días, meses, años más tarde, a través de nuestro podcast en iVoox o en archive.org. Y en el programa que llevamos adelante estos años nos dedicamos al placer, placer estético y a honrar la palabra con contenido libre. Puesto que esto es una radio libre, Radio Utopía. Y hoy, para honrar ese contenido, esas palabras libres, está con nosotros nada más y nada menos que Miguel Fernández. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes, Armando, y buenas tardes a todas las amigas y amigos de Olvida tu equipaje. Exactamente, y de Radio Utopía, ¿no? De Radio Utopía. Y en general de la radio está con cariño y con amor, ¿no? Exactamente, con libertad. Con libertad, exactamente. Bueno, y creo que esto ya te define, ¿no? Esto que dices, sí. ¿Cómo te has presentado? Con libertad. Sí, la palabra es quizá la palabra que más me gusta, la palabra libertad. Tú eres poeta, eres escritor, intelectual, sí. Esperantista, músico, artista polifacético en suma. Sí, bueno, ya desde muy pequeño pues me gustaba mucho la música. La poesía la descubrí luego, pero lo primero que descubrí fue la música. ¿Descubriste la poesía a través de la música, o sea, a raíz del ritmo musical? Sí, yo descubrí la poesía a través de la música. Yo estudiaba música en el Conservatorio de Granada, yo soy de Granada. Y entonces, pues, también estudié canto. En el Conservatorio de Granada no se podía estudiar canto, pero yo conocí al maestro Novi, un maestro catalán, que me enseñó técnicas de impostación de voz. Y entonces pude disfrutar del canto y de la música desde muy pequeño. Para mí siempre lo he dicho, la música no es nada más que otra forma de poesía. Los versos son una forma de poesía, otra es la música. Entonces yo siempre hago las dos cosas. De hecho, en el último libro que he escrito, en el último poemario que he escrito, fundo la música con la poesía o la poesía con la música, de tal forma que le hago un homenaje a la música. Todo el libro está lleno de alusiones, bueno, no de alusiones, sino de realidades que son musicales, como preludios, cantos, sonatas, conciertos y piezas de música en homenaje. Así está lleno de todo eso, está el libro, que naturalmente está en esperanto, y digo naturalmente porque yo, desde que empecé a crear en esperanto. Luego, cuando conocí la lengua, claro, conocí la lengua y me arrebató. Uh-huh. ¿Y por qué me arrebató? Yo conocí la lengua primeramente por algo ideológico. Ya desde pequeño yo tenía un tío que me había dicho que todo el mundo debiera aprender esperanto, esa lengua maravillosa. Fue ya pasando el tiempo, ya una vez aquí en Madrid y ya por allá, por a final de los años 70, Yo vivía con un grupo de compañeros y compañeras que pretendíamos llevar a cabo los ideales del comunismo libertario. Para aclarar eso a la audiencia más profana, sí. El comunismo libertario le llamamos a la anarquía. Sí, son las dos cosas, es lo mismo. Queríamos vivir de acuerdo con esos principios, no te digo que lo fuéramos. Ser anarquista es una de las cosas más grandes que hay. De las más difíciles. Que pretendíamos vivir de acuerdo con esos principios libertarios. Y entonces uno de los componentes era el esperanto. Entonces fuimos un par de amigos del grupo a aprender esperanto y entonces fue un entusiasmo grandísimo. Cuando ya conocí la lengua, además del componente ideológico, pues, aunque el esperanto es una lengua neutral, puede aprender. Esperantista es aquel que sabe y utiliza la lengua para lo que quiera. Yo, en mi caso particular, la utilizo con motivos de clase, es decir, con conciencia de clase, porque me parece que es una herramienta adecuadísima para la liberación de la clase obrera. Internacionalismo obrero, digamos, ¿no? El internacionalismo, incluso anacionalismo. Hay un concepto entre los trabajadores esperantistas, trabajadores que sabemos esperanto, que es el concepto de anacionalismo, más que de internacionalismo. Es decir, la idea de fronteras, la idea de todo esto fuera, es decir, la humanidad, todos somos iguales. Es una profundización en la democracia. Y hablando una lengua que no sea la de nadie y sea la de todos, respetamos todas las culturas, vuelvo a repetir, es una profundización en la democracia. Pero frente al componente ideológico, cuando yo contacté con la lengua, como tal herramienta, a mí me pareció maravillosa. Y dije, esta es la lengua en la que voy a crear. Y no soy el primero que hace eso. Tú sabes que eres profesor de literatura, que Vicente Huidobro y todos los creacionistas y tal eligieron el francés para crear, eligieron otra lengua para crear. Yo cuando vi las posibilidades del esperanto, las posibilidades que se me ofrecía, y además que me ofrecía la posibilidad de crear palabras y de andar por territorios nunca hollados y crear ahí, y crear con libertad absoluta. A mí me pareció maravilloso. Te voy a poner un ejemplo para que veas cómo me pude enamorar tanto de la lengua. En esperanto, de cualquier palabra, de cualquier raíz, dependiendo de la terminación que le pongas, tú haces un sustantivo, los sustantivos todos terminan en O. Si tú a una raíz le añades una A, estás formando un adverbio. Si le añades una I, estás formando el infinitivo de un verbo. Si le añades una E, un adverbio, etc. Es decir, que cuando yo me había enamorado anteriormente de aquel Pajareará tu alma colmenera de Miguel Hernández, aquello que me colgó del absoluto lirismo, ¿no?, aquella maravilla, vi que en esperanto eso es lo más normal de la palabra pájaro, pajarear, de cualquier palabra, birdo se dice en esperanto, viene del inglés, bird, pero al ponerle una O formo un sustantivo, al ponerle una A formo un adjetivo relativo a los pájaros, al ponerle una I formo el infinitivo de un verbo, el verbo pajarear. Pero eso lo puedo hacer de todas las palabras, de la palabra labio, lipo. Pues si le pongo una I, lipi, labiear, es otra forma de decir besar. Kissi es besar, pero te das cuenta. O luego también hay otra cuestión, que es la capacidad sintética del esperanto. Por ejemplo, locuciones adverbiales, adverbios que terminan en E. Cuando yo digo viakoren, es una palabra que quiere decir en dirección al interior de tu corazón. Imagínate las posibilidades poéticas. Claro, es que me estoy pensando que los poetas, tú eres un poeta, ¿no? Utilizan la lengua para expresarse, pero alguien dijo, Pizarnik, ¿no?, que la lengua nativa castra, decía, ¿no? Y en este caso tú has hecho casi lema de esa frase para decir que la lengua que a ti te da la creatividad y en la cual tú te has atrevido, lanzado, ¿no?, a escribir, ha sido otra lengua que no es la nativa, ¿no? Justo, en eso he escrito y yo me encuentro muy feliz haciendo eso. Son vivencias, tú lo sabes que eres poeta, cuando estás componiendo un poema, es vivencias extraordinarias. Y si lo haces en la lengua que tú has elegido libremente, porque además te has enamorado de ella, y lo haces sobre ideas que también te has enamorado de ellas, pues es una culminación. Y si encima le añades la música, el elemento música, mis poemas siempre tienen música. Yo hago poemas, hombre, alguna vez hago algún soneto y tal y cual, pero mis poemas son, los versos que utilizo son blancos, pero siempre tienen ritmo. Yo el ritmo es algo que no me lo pueden quitar. Te viene de la música y te viene de las lecturas. Hablabas de Miguel Hernández, ¿no? Justo. Tú eres además un devoto, me parece, de Miguel Hernández, ¿no? Sí, de Hernández, de Lorca, de Guillén, del 27. Soy un 27ero total. Ya lo sé. lo sé. Bueno, voy a decir algunas cosas. Tú naciste en pleno franquismo y dice que, bueno, no voy a decir el año para que no. Sí, hombre, dilo, ¿sí? En el 50, pero es que es muy bonito, en el año 50. Bueno. Pues o sea, que tiene 68... 69 si vivo para mayo, el 18 de mayo sí cumpliré los 69. Bueno, muy bien. Sí. Y que aprendiste en Esperanto, tengo aquí una nota biográfica, tú estás en Wikipedia, todo hay que decirlo, ¿no? Sí, sí. No todos los que vienen a este programa están en Wikipedia, Miguel. Sí. No sé, bueno, no sé hay si por ahí amigos. Wikipedia, pero... Hay amigos. Pero sí, sí. Hay amigos que se ocupan de hacerlo, yo no me ocupo de ello, pero hay amigos que lo hacen y tenemos también una Wikipedia, que es la Wikipedia en Esperanto, y hay una Wikipedia en catalán que mis compañeros catalanes se encargan de tenerla al día, la cuidan como, yo qué sé, yo aprovecho para dar las gracias a todos los que se ocupan de eso. Hay que felicitar a la gente que hace cosas. Es verdad. Sin interés ninguno, simplemente por el afán y por el gusto de compartir y de extender su, bueno, pues figuras e ideas, ¿no? Bueno, que aprendiste, digo, en 1980, Esperanto, que eres miembro de varias asociaciones esperantistas, me has contado que vas a congresos de 2.000 personas que habláis en Esperanto, hacéis todo en Esperanto, ¿no? Has participado en varias revistas, como por ejemplo Beletra Almanaco, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿No? Beletra Almanaco es la revista más importante que hay en el mundo esperantista sobre literatura. Es el equivalente a nuestra revista de Occidente, de los españoles, de otras épocas, que fue tan importante. Y ahí escriben muy buenos elementos y tengo el honor de deciros que amigos míos de Iberia, de la península ibérica. Iberia no tiene un sentido así político ni nada, ni se le da un sentido político, pero sí que es verdad que para calificar a mis compañeros, que tenemos un grupo que nos llaman la Escuela Ibérica, la Iberascolo, en Esperanto, en el mundo del Esperanto, somos conocidos así. Y entonces, ¿por qué? Pues porque hay lo mismo un portugués que un catalán, que un vasco, que un andaluz, que un tal. Entonces, mis amigos, mis compañeros de la Iberascolo, de esa escuela ibérica, participan mucho activamente en esa revista. Bueno, se me ha olvidado de decir los gallegos, es que ahora me viene a la mente un gran poeta, que es Suso Moiños, un gran poeta de los actuales. Y, en Esperanto hablamos. En Esperanto, sí, es en Esperanto, exactamente. Bueno, tú tienes varias traducciones, aparte de poeta, que luego vamos a meternos con esa faceta poética tuya, vamos a leer cosas, ¿no? Sí. Pero tú eres traductor también, que eso es una tarea intelectual de primer orden, ¿no? Sí, mira, yo antes de probar la lengua, pues, independientemente y tal, para hacer mis cosas, quise probar si valía para traducir cosas tan difíciles. Y fíjate en qué berenjenal me metí de primeras, sí. Y fue en traducir La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre. Además, en Bodas de sangre, pues tú sabes que a Lorca le gustaba, en los momentos más dramáticos, para darle una calidad dramática superior, utilizaba el verso. Versos hechos por Lorca, versos de una complejidad tremenda. Entonces me metí en el berenjenal de traducirlos y de traducir esos versos con sus rimas asonantes. Y digo con sus rimas asonantes porque para nosotros, los españoles, la rima asonante tiene una categoría extraordinaria. Es más, a los oídos españoles ya sabes que nos, la rima consonante nos resulta excesiva, que la asonancia nos resulta más elegante. Quizás de los romances, la cantidad de romances maravillosos que hay y tal. Pero claro, a otros oídos, cuando se hace algo en Esperanto, se hace para chinos y se hace para africanos y se hace para todo el mundo. Esa asonancia no es tan evidente. Entonces, bueno, pues eso es meterse en un berenjenal. Pero tú has traducido de todo. Voy a leer una lista. Voy a empezar por lo ultimito que has hecho de 2018, ¿no? Hay Carmela, de Sanxir Sinisterra, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero también cosas como, ¿qué es el anarquismo, no? Sí, que en bilingüe. Es una introducción a la ideología anarquista. ¿Qué es el anarquismo, ¿no? En bilingüe, en esperanto, ¿quio estas anarquismo? Es una introducción, es un librito, es un librito muy pequeñito, como lo puedes ver. Pero está hecho extraordinariamente, porque ilustra de una forma no panfletaria, sino una forma científica, pero muy accesible, lo que es el anarquismo. Está escrito por mi amigo Alfredo González, que es el responsable del periódico Tierra y Libertad, de la editorial Antorcha, por ejemplo, y de la revista de estudios libertarios Germinal. Uh-huh. Este librito, pues hay gente que es incluso que no es izquierdista y que ha leído el libro y dice, oye, ¿sabes tú que está muy bien? Y efectivamente, aquí mi amigo Alfredo hizo una preciosidad y yo pues he tenido el honor de traducirlo y aquí está el librito. En el último congreso de Esperanto, organizado por la rama neutral, UEA, Asociación Universal de Esperanto, que tuvo lugar en Lisboa, fue uno de los libros más vendidos. O sea, que la gente se interesaba y no son... ese es el movimiento neutral. O sea, y aparte de este libro y alguno de prosa más, como es el... Lo leo en castellano, Miguel, aunque El desafío de vivir y crear o cuentos de Ignacio de Goa, tú sobre todo te has dedicado a la poesía, ¿no? O sea, a traducir poesía, incluso con alguna antología, poesía arma cargada de futuro, ¿no? Una antología de poesía crítica. Eso es. Con 35 poetas. 182 poemas de 35 poetas. Y tengo que mencionar también Luces de Bohemia. Ahora volvemos a la poesía, pero Luces de Bohemia me parece... Claro, es que Luces de Bohemia... Un atrevimiento. Eso es un atrevimiento total, porque tú, como profesor de literatura que eres, sabes que es intraducible. Eso es intraducible. Yo de esta obra estaba enamoradísimo desde siempre dije, esto yo lo tengo que traducir. Pero claro, lo primero que hay que traducírselo es a los españoles, porque ya sabes que está cargada de lenguajes de todo tipo, lenguajes carcelarios, lenguajes intelectuales, además mezclando unas cosas con otras que hacen una maravilla el esperpento. ¿Está anotada la edición, ¿no? Está anotada, está absolutamente anotada. Incluso los esperantistas españoles que nunca han entendido en español Luces de Bohemia, Bohemia y Lumo, y la pueden entender muchas cosas. Está llenísima de anotaciones. Y permíteme que te diga una cosa que me ha hecho una ilusión tremenda. En uno de los últimos congresos de Esperanto que hemos tenido en Madrid, vinieron a compañeras y compañeros de China. Y una compañera china me dio las gracias por haber traducido a Valle Inclán al Esperanto. Mira, le dije, aunque solamente tú fueras la que hubiera leído esa traducción, ya me había merecido la pena todo el esfuerzo enorme. Que alguien chino me dé las gracias por haber traducido a Valle al Esperanto, eso es una de las cosas más hermosas que me han ocurrido. Y si nadie lo hubiese leído, incluso, me atrevo a decirte, ¿no? Si nadie hubiese leído tu traducción, habría también valido la pena, pero yo creo que estas cosas las hacemos por este programa de radio, ¿no? He aprendido tantísimo. Las hacemos tantísimo. Porque queremos, ¿no? Porque nos gusta y porque nos apetece, ¿no? Porque podemos. Eso es. Es que fíjate, es que además traducir Luces de Bohemia es un reto enorme, además de por todos los lenguajes que tú sabes que intervienen, es que al hacerlo en esperanto, pues claro, El esperanto es una lengua que se emplea para lo que se emplea, para todos los usos y tal, pero no es una lengua diaria. Es decir, todos los argots, pues el traductor se tiene que imaginar cómo se hubiera podido desarrollar la lengua en el caso de que se empleara en el mundo carcelario, en el mundo de los poetas, mundo de los tales, en el mundo de los cuales, de los vendedores de tejidos, entre los políticos y tal. Entonces eso me ha requerido otro esfuerzo, pero creo que el resultado ha merecido la pena. Pero bueno, y ya sí que entramos en la poesía, con una antología, bueno, pues que tienes más cosas de poesía, ¿no? De Miguel Hernández y de más gente, ¿no? Pero hay una especial que a ti te hace mucha ilusión que la comentemos aquí, que es la antología Poesía, un arma cargada de futuro, ¿no? Pues sí. Yo no lo sé decir. Poesío Armilo Charguita per futuro. Mejor que lo digas tú. Para decirlo yo mal, lo dices tú bien. Es casi igual. Y ahorramos tiempo. Esta me hace una ilusión especial porque son 35 autores, pues además todo esto va comentado, 182 poemas de 35 autores, pues te puedes imaginar qué tipo de autores, porque es de poesía contestataria. Léanos un poco una lista de autores. Te voy a decir que parto de José de Espronceda, porque es de poesía contestataria, social, comprometida, social y revolucionaria. Entonces empieza por José de Espronceda. Hay himnos anarquistas, textos de himnos anarquistas. Están Federico García Lorca, Rafael Alberti, Emilio Prados, Manuel Alto Laguirre, Luis Cernuda, Miguel Hernández, Carmen Conde, Damaso Alonso, Vicente Aleixandre, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Pedro Garfias, Gil Albert, Pedro García Cabrera, León Felipe, Pablo Neruda, Antonio Agraz, Gabriel Celaya, Blas de Otero, Ángel González, José Agustín Goitisolo, que sé que eres un goitisoliano hasta la médula. Podemos aprovechar para ir anunciando a la audiencia que el día 23 de marzo, sábado, aquí va a haber un acto abierto al público por la mañana, a las 12 de la mañana, ¿no? Para rendir homenaje a ese poeta, José Agustín Goitisolo, sí, en el 20 aniversario de su muerte, ¿no? Exactamente. Bueno, pues tengo hasta de José Luis San Pedro, de Eduardo Galeano, de La Bordeta, canciones de La Bordeta, en fin. Pues, gente como es Damaso Alonso, nada sospechosos de ninguna ideología, ni anarquista, ni comunista, ni nada parecido. O sea, no, sencillamente, bueno, pero, gente que ¿sí? busca la emancipación del hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque hombres, tú, ¿no?, fíjate que su mujer con Alcuza, que viene aquí, su mujer con Alcuza es tremendo, es un poema existencialista tremendo. Esa mujer que va con después de la guerra civil y tal, en esa dimensión, la mujer con la Alcuza en la mano que parece ser que era la imagen de una criada suya, pero que adquiere la categoría de personaje mitológico. Sí, claro. Y luego está en un tren que se da cuenta que no lleva conductor, y que no lleva conductor, y el chacachá del tren y esa historia es tremendo. Es espectacular. Es espectacular. Bueno, y vamos a ver, estamos hablando un poco de los poetas, ¿no?, que traes aquí. Sí, bueno, vale. Pues esto fue también un trabajo extraordinario, pero no es trabajo. El trabajo, cuando haces algo con el corazón y la pasión con la que se hace esto, naturalmente todo esto está comentado también. Y hay un encuadre histórico. De cada autor, ¿no? De cada autor y de, en general, la época, desde el romanticismo revolucionario de Espronceda hasta los autores más modernos. O sea que... Pues oye, Miguel, yo te propongo que hagamos una pequeña pausa para poner algo de música, sí, pero no vamos a dejarte abandonado, sino que lo que vamos a decir hoy es un raro caso en el que el invitado también es el músico, ¿no? Porque normalmente ponemos alguna canción y tal, pero en este caso vamos a escuchar que tú eres cantante. Sí, yo canto en soy tenor en una agrupación musical de pulso y púa, que viene de la época universitaria. Que se llama Calle del Barquillo. Calle del Barquillo, ahora ya a nuestra vejez, pues viruelas. Es decir, que ya que somos jubilados la mayoría, Hacemos lo que queremos ya, ¿no? Hacemos lo que queremos. Y entonces nos hemos reunido en una orquesta de pulso y púa. Recordamos, trabajamos la música española tradicional, pero tradicional lírica y también europea, ¿no? Y también algunos autores, Shostakovich, por ejemplo, Mozart. Y ahí tengo zarzuelas, yo canto romanzas de zarzuela, canto arias de ópera, canto, en fin. Esto nada que ver con el Esperanto. Eso no tiene nada que ver con el... De lo poco que tú haces en tu vida que sí, no tiene nada que sí, ver sí, con el sí. Esperanto. Eso es la... Pero claro, también hago música en Esperanto, de eso ya... Hablaremos también, sí, hablaremos. Sí, sí. Vamos, bueno, hago música, de hecho, aquí canciones. Ya ha sonado, porque quiero recordar a nuestra oyente que tú estuviste aquí... Sí. En un programa especial que hicimos dedicado a la lengua Esperanto, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí que sonó alguna canción, si no recuerdo mal, era alguna de Serrat, si no recuerdo mal. Sí, aquellas pequeñas cosas, Eta y Aferoi, mi traducción, mi versión de aquellas pequeñas cosas de Serrat. Sí, luego la escuchamos también. Sí, sí, sí, se puede escuchar. Vamos a descansar nuestros ya maltrechos cerebros, ¿no? Sí. Y voces, y vamos a quedarnos con La Tabernera del Puerto, que vamos a escuchar ahora, ya digo, interpretada por Miguel Fernández, junto con ese grupo coral, ¿no? Y musical, que por cierto, creo que les has enganchado para el día 23 de marzo, ¿alguno de ellos? Sí, algunos componentes van a venir al homenaje. Tenemos la... ¿Puedo contarlo lo que vamos a hacer? Pues debes. Pues voy a hacer la versión de Palabras para Julia, Vorto y por Julia, y hay con dos guitarras y un laúd, miembros de esa orquesta. Cantada por mí. Y entonces, pues será, entre otras cosas, pues será mi homenaje al admiradísimo Goytisolo. Pues vamos a escuchar ahora otra cosa, La Tabernera del Puerto. No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser, una mujer malvada. En su mirar, como una luz singular, yo he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser, una mujer envenenó las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi. Yo que no sé mucho de música, no sé si habrás dado el do de pecho, pero algo parecido. Bueno, no era el do de pecho, pero era un agudo importante. Desde luego, vamos, vamos. Para decirle a la audiencia claramente, esto es un no parar, Miguel. Tú eres un hombre entusiasta, te dedicas con entusiasmo a todas las cosas que, sí, que cometes. Y eso es algo que, desde luego, los que te rodeamos, ¿no?, apreciamos, sí, mucho. Yo te decía antes que soy un andaluz hiperbólico, como el Max Estrella de Valle, ¿no? Y bueno, ya soy realmente un compañero mío, también escritor, poeta, esperantista, madrileño. Me dice que yo soy Madrid de Granada o Granada de Madrid, que en esperanto significa madrileño a lo granadino o granadino a lo madrileño. Y efectivamente, yo me vine en el año 68, son 50 años. En septiembre hará 50 años que estoy aquí. Me siento no, también. No, si viniste en el 68, ya han hecho los 50 años, ¿no? Eso es. Pues claro, sí, es verdad. Es en el 68. Jolín, yo vivo en el año pasado. O sea, normal, es que esto va a una velocidad. Tremendo, qué velocidades, hijo. Y bueno, pues eso es. Bueno, pues vamos a hablar. Yo quiero que hablemos ya de tu poesía. Sí. Que tú es una poesía que, con carácter general, escribes, me has dicho, primero en esperanto. Sí. Y que luego, por deferencia a la audiencia de Olvida tu equipaje, sí, y en algunos casos más, creo que lo has hecho, ¿no? Sí. Has traducido al castellano, pero que es poesía traducida en el fondo, ¿no? Sí. Yo concibo la poesía en esperanto. Y luego la paso al castellano. Si hay que publicarla en alguna revista, por ejemplo, en la revista Humanitat Nova, una revista libertaria que se publica en Mallorca por la editorial Calumnia, pues me pidieron poemas. Yo les mandé 6 poemas en esperanto, pero claro, traducidos al castellano, para que lo entienda el personal que no sabe esperanto, que es una gran mayoría, ¿no? Entonces, sí, mi punto de partida siempre es hacerlo en la lengua esperanto. He publicado ya 3 poemarios. El último, claro, siempre el último poemario que se hace es el niño de tu corazón. Hijo querido. El niño de tu corazón. Claro, siempre se dice, es lo mejor que he hecho, si algo bueno he hecho en mi vida ha sido este poemario. Pero lo que sí que es verdad es que me he sentido dueño de mi poesía, en el sentido que decía Federico García Lorca cuando estaba recopilando sus baladas y canciones. Le escribía a un amigo y le decía, no sé si es mala o buena, si es mala soy dueño de mi mala poesía, me siento dueño de mi mala poesía. A mí me pasa algo así, me siento muy dueño de ella. Hay mucha sinceridad y mucha pasión, bueno, siempre ha habido pasión, pero en este caso, en mi poemario es que tiene muchos elementos. Mi último poemario se llama, ya, el título solamente, el título se llama Rev N. La palabra Rev N en esperanto se puede analizar de 2 formas. Re es volver a y veni es venir, volver a venir, es decir, volver. Ajá. Volver, reveni. ¿Por qué volver? Porque vuelvo a lo que es la poesía en versos. La poesía siempre la uso, aunque sea en prosa, aunque sea o en música. Yo utilizo siempre la poesía, pero no hacía versos, no publicaba un libro de versos en esperanto desde hacía 22 años. Por eso es de vuelta. Pero también, si se separa la palabra revene con un guioncito entre el rev y el n, significa n de revo, dentro de una ensoñación. Revi es soñar despierto. No, sonji. No, quiero decirle a la audiencia que tú me has mandado una traducción de esto y me has dicho, rev n, no rev n. Eso es. De vuelta y dentro de una ensoñación. Efectivamente, dicho, porque y publicado, por cierto, con una cooperativa esperantista en París, ¿no? Sí, ha salido en París por el Donafaco Cooperativa de SAT. SAT es una asociación, Sen Nazietza Asocio Tutmonda, es una asociación anacional mundial, con sede en París. Yo pertenezco desde que me hice esperantista. Vuelvo a repetirte que esto es del movimiento no neutral. El movimiento neutral está en UEA, Universal Esperanto Asocio. Pero los que no somos neutrales, estamos en... Sí, hay esas dos vertientes, ¿no? Claro, hay esas dos vertientes. Yo, incluso pertenecemos a ambas. Pertenecemos sí. a ambas uh-huh. porque UEA tampoco se opone y en sus congresos tenemos vía libre para presentar nuestras cosas. Uh-huh. Nosotros en nuestros congresos lo suyo y tal. Sí, porque es dentro decir, del mundo del Esperanto hay muchos anarquistas. Sí, no efectivamente. Sé qué porcentaje, pero entonces yo, por ejemplo, pertenezco a la rama libertaria. Dentro de SAT no todos son anarquistas. Yo sí pertenezco a la rama, a la fracción libertaria. Hay una fracción comunista, hay una fracción verde, otra fracción anacionalista, hay otra de liberpensadores. Desde el año 21 existe esa asociación. Cada año también tiene congresos universales. Aquí tuvimos un congreso universal en Madrid que en el año 13, que a raíz de él publicamos la antología Poesía Armilo Sarguita per Futuro, de la que antes hablábamos. Uh-huh. Bueno, pues... el año que viene no, ya estamos en el año que viene, ya es mañana. El mañana es nuestro, compañero. Eso es, el mañana es nuestro. Pues con motivo el 80 aniversario del final de la Revolución Española, será en Barcelona el Congreso Universal de SAT, de mi asociación SAT, uh-huh. que ya te digo que está fundada año 21. En agosto, del 4 al 11 de agosto, ya lo digo para los esperantistas o los interesados que me estén escuchando, va a ser un congreso de este año. Vale. Eso es, ya es este año. Vale. Vuelvo, Miguel, sí. A hablar de tus poemarios. Tienes tres poemarios publicados. Uno del 93, sí. publicado en Viena, llamado Poemario sí. Amoroso. Sí. Tienes otro llamado El Mía y Sonora y Solo y de mis soledades sonoras. De acuerdo, de 1996. Eso pero es. Pasan pues 22 años hasta que no publicas el siguiente poemario. ¿Esto por eso, qué? Eso. Vamos a ver, vuelvo a decirte... ¿Esto por qué? ¿Y qué cambio hay? ¿No? ¿Y cuál sí, es el vuelvo motor a decirte de este... que poesía siempre he aplicado a la música y siempre la he aplicado incluso a mis colecciones de relatos. El año pasado, no, hace 2 años ya... publiqué un libro con todos mis relatos, La Vórtoca y la Vento, La Palabra y el Viento, y está lleno, son relatos muy poéticos. La poesía siempre ha estado presente. Pero ¿qué pasa? Lo de hacer poemas... Tienes dos libros de relatos, ¿no? Sí. Es un libro de relatos. Y luego hay otro libro de relatos que es Extremo I, pero ese está hecho por cuatro autores de eso que he llamado antes la Escuela Ibérica. De creadores. Miguel Fernández, Jorge Camacho, Gonzalo Neves. Eso es, Gonzalo Neves. Liebendeck. Sí, Liebendeck es. Eso es un nombre, significa 10 a la izquierda en Esperanto. Liebendeck es otro de los compañeros, es cántabro. Bien. Entonces, ¿por qué lo de coger y hacer poemas, como tú sabes que eres poeta, requiere una actitud de ánimo especial? Totalmente. Es decir, tú puedes hacer poesía en prosa. Te puedes poner y te sale una pero, castaña. Claro, quizá aquí la llamada de atención fundamental fue una enfermedad de cierta importancia que tuve y me puso esa enfermedad ante una realidad amplia y ante ese estado de ensoñación del que te he dicho antes, asumiendo los riesgos y tal, me vi ante esa ensoñación y me vi con una actitud muy positiva para crear versos. Y entonces ahí estoy creando versos, los versos de este poemario, que estoy intentando traducirlos al castellano, muchos de ellos, porque ya me los están pidiendo también en castellano. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues es interesante tenerlos en las dos lenguas, pero que conste que yo soy un poeta en Esperanto y que mi creación está en Esperanto y que, bueno... Menos un poema. Y que todos los lenguas... Sí, menos un poema. Antes hemos estado hablando. En toda la historia, en mi historia como poeta, hay una ocasión, que ha sido hace muy poco, en la que la naturaleza del poema me ha pedido que lo hiciera en castellano. El poema mismo me ha dicho, no, escríbelo en castellano. Me lo ha pedido. Y ha sido en mi homenaje a José Agustín Goytisolo. he escrito un poema que lo leeré aquí en su homenaje el día que hagamos el acto cara al público. Y ese ha sido al revés. Claro, cuando un poeta que siempre ha escrito en esperanto dice que ha escrito algo originalmente en castellano, siempre inconscientemente tienes la mirada puesta en las dos lenguas, quieras que no. Es decir, pero efectivamente lo que sí he descubierto es que el español o el castellano me da unos recursos que no los hay en esperanto, pero también hay otros recursos que no los tiene y que los tiene el esperanto. Es decir, la fusión de ambas cosas es interesante. Sí, sí, desde luego, ¿no? Eso me parece. Pues yo creo que voy a empezar a leer, ya que tú no te arrancas, voy a leer yo. Venga. A menos que quieras tú primero empezar en esperanto y yo. Bien, lee tú, me hace más ilusión. Bueno, pues. No sé si leerte Apóstol de la Idea o Canto de Amor de un yayo flauta en batalla. Puedes elegir. Pues. El canto de amor de un yayo flauta en batalla, léela. Canto de amor de un yayo flauta en batalla. Ahora que el futuro se ha hecho carne y habita entre los dueños, entre los mismos dueños de nuestra vida, ahora que empiezan a doler huesos y canas y empiezan a escocernos todos los ecos de todas las ausencias, ahora que sentimos en el alma que no fuera posible nuestro sueño, que se nos escurrió entre los dedos, que no fuera posible verte, amor, amanecer entre mis brazos, al sonar de cohetes y bocinas, anunciando la hora de la era del pueblo. Ahora, amordazados por las leyes que emanan de esta farsa, de esto otro que no es aquella luz por la que batallamos y morimos un poco en aquel tiempo, ahora aquí, corriendo con de las mismas balas de goma, de los mismos golpes, de idéntico terror, entre los mismos lamentos, gritos y aullidos de sirenas. Ahora aquí, vibrando de emoción, con una novedad que no es tan nueva, con el coro y la orquesta de los nuevos Joe Hill que me arrebatan. ¿Cómo lloramos viendo aquella gran película? ¿Te acuerdas? De los nuevos Joe Hill que en el fragor de la batalla urbana impertérritos nos cantan con fervor los viejos himnos de Paco Ibáñez, de José Alonso, de Jack y la Bordeta. Ahora aquí ante ellos, con nuestros perroflautas y contigo, renuevo mi esperanza en que será posible verte, amor, amanecer entre mis brazos, al sonar de cohetes y bocinas, anunciando la hora de la era del pueblo. Y te dedico este canto de amor en la batalla. Ole, recitación, gracias. Bueno, ole por el poema. Te digo los últimos versos para que vea el personal. La sonoridad. La sonoridad de los versos originales. De un tempo y Joe Hill, que vi mese de chibatalo urba, ne chancelable, al ni fervore cantas olden himnoin de Paco Ibáñez, de José Alfonso, Jack, cae la Bordeta. Nun tie ci, ce ili, ce niei indignuloi cae ce vi. Mi renovigas la esperon che fin fine eblos vinvidi am aurori inter miei bracoi, ce cracoi de racetoi cae hupadoi, annonzantai la horon de la popolerao cae de dichas, mi al vi ci am canton en batalo. Que perro flauta en esperanto es algo así como check-ili, ¿has dicho? Indignulo. Lo he traducido como los franceses le llaman indignados. Sí, sí, sí, acuérdate del libro aquel, los indignados. Indignados, que ¿no? Sí. Indignados, ¿no? Los indignados. Indignados, efectivamente. Sí. Pues indignulo significa individuos que se indignan, efectivamente. Pues yo voy a por Apóstol de la Idea. Apóstol de la Idea, que está dedicado al hijo de un poeta, que quiero saludarlo desde aquí, es un poeta. Hace poco estuvo aquí, además, en Madrid, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, viene algunas veces, últimamente ha estado en la librería La Malatesta presentando un libro extraordinario. Este hombre es historiador y ha hecho un libro sobre los últimos días de Kropotkin, El otoño de Kropotkin, una maravilla. Os lo recomiendo, amigas y amigos, no perdáis ese libro. Que se llama Jorge Maiz, ¿no? Se llama Jorge o Jordi Maiz. Y entonces está dedicado a su hijo, que nació en 2016 y le puso Liberto. Y entonces él es anarquista y se lo dedico a Liberto. Pues lo leas, lo lees. Léelo tú. Venga, lo leo. Me ha gustado cómo lo lees. Apóstol, yo luego leo algunos otros. Perfecto. Que tienes también mucha poesía amorosa muy bonita, ¿no? No sé. Esa sí que la veo más 27. Esta menos, sí. ¿No? Sí. En poesía amorosa soy más 27. Sí. Mis poemarios siempre constan de tres partes. Poesía crítica y poesía revolucionaria, en muchos casos. Poesía amorosa y poesía de homenajear a la gente a los homenajeables. Bien. Comparto, comparto eso. Eso es. Bueno, apóstol de la idea, ¿no? Dedicado a Liberto Maíz, que ha nacido en enero de 2016, dices. Viajabas en trenes asmáticos y agónicos, unas veces las menos de ellas dentro y otras fuera, en el techo de un vagón. Viajabas a lomos de rucios escuálidos y exhaustos, y viajabas sobre todo paso a paso, desgastando tus albarcas por caminos polvorientos de soles y de olvidos. Llevabas en la mochila toda la humanidad de Bakunin y la contabas al amor de la lumbre o a la luz de una luna cortijera, a jornaleros transidos de hambre y de injusticia. Tu voz los elevaba al rango de personas, de arrebatados por la luz inmensa de la idea. Sembraste futuro y recogiste su más preciado fruto, la utopía en cuerpo y alma. Pero te lo quitaron de las manos y lo pisotearon y te dieron muerte o te empujaron al destierro y arrancaron de raíz hasta el eco más leve de tu voz. 40 años más tarde renaciste con un ímpetu tal que no dejaron que siguieras sembrando tu semilla. Volvieron a matarte. Pero sigues renaciendo a pesar suyo. La última vez lo hiciste no hace mucho, en plazas de ciudades y de pueblos. ¡Cuánta pasión! Y qué convencimiento de que el futuro está al alcance de la mano. Algunas de tus gentes no te vieron. No te supieron ver porque confían en que aparecerás con barbas de Kropotkin y tú llevabas rastas de Bob Marley. Qué bonito te ha salido. Muy buen poema. Pues no, está en el poema. El poema fue publicado en la revista por la red Caja de Resistencia, que os lo recomiendo a todos los y a todas los que escucháis esta emisión. Caja de Resistencia es una gran revista de poesía crítica. Está metida en ello pues lo mejor de la poesía crítica española. Está García Teresa, nuestro amigo común Alberto García Teresa. Y bueno, ahí apareció este poema en esperanto y su traducción al castellano. Os digo los últimos versos de este poema también para que veáis qué bonito suena en esperanto. Dime los últimos versos. Yo luego te voy a leer un verso para que me lo expliques. Lo expliques a los amigos de Olvida tu equipaje también. Vale. Aunque explicar la poesía... Ya, pero me gustaría que habláramos de ello un momento. O sea, es por sacarte un tema, no es por explicar el poema. Sed vi plue renasquillas ilin spite. Tion antaune longe vi lastafoje faris sur chef plazoi de urboi cae villagioi. Ho quiom da pasi, quia certezzo che la futuro sidas man atinge. Quelcai el la viulo i vin ne vidis, ne sciis vidi vin, char ili credas, que vi aperos nepre cum barbo Kropotkina, sed vin ornamis tamen feltharoi Bob Marliai. Dime. No, que aparte de eso, claro, es que me imagino palabras en Rastafari, en Esperanto. Claro. Como es rastas, ¿no? O sea, rastas. ¿Cómo pues mira, inventamos la palabra se ha compuesto rastas, ¿no? Una palabra compuesta, feltharoi, que son cabellos de fieltro. Bien. Feltharoi son cabellos de fieltro. Cuando van apareciendo estas palabras, los esperantistas tenemos nuestras reglas de composición de palabras y tal, pero respetando las 16 reglas. Pero habrá un primer escritor que escriba la palabra rastas. Evidentemente. ¿Y esa se respeta o...? No se suele respetar, afortunadamente. Y digo, hombre, afortunadamente y desgraciadamente. Aquí todos tenemos fórmulas. Esto no es como en las lenguas étnicas que se dice, no, es que en mi pueblo la gente lo dice así. No, aquí hay libertad. Hay libertad. Entonces, lo que sí te debes someter siempre es a las reglas sin excepción que hay, las 16 reglas sin excepción, y en base a eso, luego habrá lanzamientos. Los poetas y los escritores tenemos una responsabilidad muy, muy, muy grande, todavía más grande en el mundo del esperanto, porque estamos fabricando la lengua culta, digamos, la lengua poética. Uy, lo de culta, ¿por qué me ha salido esa palabra? No, la lengua culta en el sentido de... Ya. Nos entendemos, creo, ¿no? Sí, ya, pero es que suena tan cursi. ¿Pero hay una lengua vulgar del esperanto? Se intentan hacer expresiones, los jóvenes... Coloquial, digamos, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes los jóvenes esperantistas en sus congresos crean sus palabras. Hay una palabra que es equivalente a guay, que es mollosa. Mollosa, esto es mollosa, y mollosa lo han creado la gente, y lo estamos admitiendo los demás, nos parece bien construida, son unas siglas y tal... Y compuestas forman una palabra. Claro que creamos palabras, es una lengua viva y la utilizamos para la vida. Pues apóstol de la idea, te quería comentar que yo entiendo que trata un poco del mantenimiento y renacer de las ideas libertarias. Claro, ¿no? Es que aquellos apóstoles de la idea que en el siglo XIX se subían a los trenes sin billete y se tenían que subir a la cubierta y tal de los vagones porque no tenían dinero, iban a predicar la idea. La idea era tremendo. Y aquellos cortijos de Andalucía donde la gente pasaba tanta hambre y que le contaran, llevaban en un bolsillo algunas obras de vacuna y les leían aquello, les parecía a la gente. Claro, entonces esta frase que te quería decir, tu voz los elevaba al rango de personas. Eso es. Háblanos de esto. Efectivamente, la voz de la anarquía, la voz de la idea, la voz del espíritu libertario, hace que no te sientas un vasallo, que no te sientas alguien dominado, que te sientas libre. Y eso es lo que te da la categoría de hombre. Yo no puedo ver un hombre... Un hombre, una persona, un ser humano, decimos un hombre, un hombre y una mujer, efectivamente, pero en plan genérico, un ser humano, no puedo ver un ser humano que sea un ser humano si no es libre. Y la libertad de otros, si es que lo decía Bakunin, por eso empleo a Bakunin, la libertad de otros no solamente no me limita la libertad, sino que me hace ser libre y me hace ser hombre, lo que me hace ser persona, ser humano. Es la libertad de los otros. Totalmente, totalmente. Me encanta la frase, ¿eh? Bueno, pues te invito a que leamos más. Yo tengo aquí algunas cosas tuyas, pero vamos, vale, me gustaría que leeras tú también, ¿eh? Añado que todo esto que has leído es del poemario Revene. De este último poemario, del último de vuelta, poemario. ¿No? De este que lo tengo tan en mi corazón todavía. ¿Hay en este poemario también poesía amorosa? Sí, hay poesía amorosa. Pero me gustaría decirte, porque yo suelo hacer los poemas largos, soy un andaluz hiperbólico, pero en este me han salido por primera vez poemas cortos que son sintéticos y que resumen pues alguna idea que a mí me parece interesante. Y uno de ellos, fijaros, es la canción primera. Yo empiezo diciendo este poemita: construye dentro de ti el reino luminoso de la poesía. Solo así, fuera de ti, te llevará tu lucha al reino poético de la luz. Que en esperanto, starigu en via eno, la regnon luman del poesio. Nur tiel en via elo, vi per batalos la poesian regnon de la lumo. Y ahora me pedías algún poema amoroso. Te voy a leer una cosa que tengo aquí tuya, que creo es un fragmento de un poema más grande, más largo, que dice esto: ninguna de las rosas que he amado era la rosa. La rosa tan solo es el conjunto de todas ellas. ¿No? Sí. que creo que pertenece a otro, a un poema mayor, ¿no? Ese es, pertenece a un poema mayor. ¿Te mandé la traducción de eso? Pues sí. Qué bien, sí, que señor, la haya traducido. Sí, señor, no nos pues, acordamos, pero sí, sí, me lo mandaste. Si lo tienes ahí, recítalo, porque... No, no, tengo solamente ese fragmento. Ah, solamente tienes ese fragmento. Sí, efectivamente es una parte de lo que yo llamo por aquí... Jora sinfonio enam diesa majora cun orgeno. Sinfonía coral en amor bemol mayor con órgano. Entonces tiene seis movimientos. Y uno de los movimientos es ese. Lo que pasa es que no lo tengo traducido. Eso no lo tengo traducido. De mis poemas de amor, de mis poemas de amor de este libro, no sé si me he traído alguno, a ver, algo habrá por aquí. Pero bueno, no de este libro, en general... Tienes, yo tengo alguno porque creo que debe pertenecer a otro. Espérate, libros. Sí, pertenece a otro poemario. Yo te voy a recitar incluso un... a ver si lo encuentro, porque cuando se busca, si tú has encontrado por ahí algo, léelo. Yo tengo aquí, por ejemplo, Mujer desnuda. ¡Ay, sí, Mujer desnuda! Léelo. Mujer desnuda. Que es un poema... Es la impresión que me produce el desnudo femenino. ¿Es de este último libro también? No, este es del anterior. Vale. Pues Mujer desnuda. Un esbozo... Tú te niegas a leer en castellano, por lo que veo, ¿no? No. Tú tienes un castellano mejor que el mío. Bueno, el mío es un poco impostado. Mujer desnuda. Un esbozo de luz en claroscuro, cuerpo desnudo de satén y bronce, y se inmola, encendida como un bonzo, la fresca brisa al roce con los senos. Al borde ya de la sorpresa, lucha el pudor virginal con el deseo. El temblor de los labios dice todo, lo que la boca calla. Al fin yacemos, y en torno a nuestros cuerpos una vía láctea de espasmos desbocados gira. Muy bonito, ¿eh? Te gusta. Bueno, gusta pues final, era, sí. Fíjate, bueno, que lo, todo, el original era una décima. Pero fíjate que qué concisión tiene el esperanto, que está compuesto originalmente en versos octosílabos, y aquí he tenido que utilizar el endecasílabo. Sí, sí, nada más viéndolo así desde lejos, ya claro, veo que es mucho más, más grande. Te lo digo en esperanto. Claroscuro, lunas quiso, corpo el satén cae bronzo. Simbuligas qui el bonzo, mamotangi el matembriso. Chel rando de la surpriso, pudor cun desir turniras. Tremoi de la lipoi diras, quion primutas la bush. Cai circa uni, en cuncush, lacta voidas pasmoi giras. Pues te voy a hacer una propuesta, Miguel, si te parece, que es que pongamos... esas pequeñas cosas, ¿no?, de Serrat. Sí. Escuchemos y enseguida volvamos, ¿no? Perfecto. Para, si quieres, hacer alguna última lectura, ¿no? Algún perfecto. De poemas. Pues sí, es posible. Pues vamos a escuchar. Sí. Esto tiene una pequeña entradilla que enseguida... Y es una versión de Serrat, ¿no? Quedamos. Es una versión mía de... y además, pues, traducida por mí, de aquellas pequeñas cosas de Serrat. Que ten cae foresto y line mordis senti estrai ira en revenaine curso intrudis temas brila a feroieta que un rose te las dieta sul paper pez c'è tu mancù a wentir chest in iste liste guadas nin c'è il transo e morda nin regas qua sa uestus nin folio immortai che in la tempo tredas dis che mi ridetas se contri caigas en mí, plora bien, play sola in ti. Y esto es Miguel, en un congreso, ¿no? Sí, fue de la Federación Española de Esperanto. Todos los años se hace un congreso en una parte distinta de España. Y esto fue en un congreso que tuvo lugar hace 3 años en Herrera del Duque, en Extremadura. Muy bien, pues si te parece, oye, seguimos pues leyendo alguna cosa, ¿no? Bien, vamos a ver, ahora voy a leer en español. Perdonad. No, estás más que perdonado. Si aquí... Resulta que hace 2 años el Congreso de la Federación Española de Esperanto fue en Teruel. Justamente se cumplían 800 años del tema de los amantes de Teruel. Y con ese motivo hicimos una visita a los sepulcros y a mí se me pidió, y yo con muchísimo gusto lo hice, hacer un poema en esperanto a los amantes de Teruel. Y mi compañera Ana Manero lo leyó, yo lo leí en esperanto, naturalmente está hecho en esperanto. También sale en el libro, en mi libro de poemas Revene. Ana Manero, por cierto, que estuvo aquí con nosotros aquí. Y a la que mandamos un saludo, ¿no? Ana, te echamos mucho de menos. Y entonces ella lo leyó en castellano y yo lo leí en esperanto. Y quiero leéroslo. ¿Qué te parece? A mí me parece bien. Voy a desatascar la voz, permitidme todo. Hazlo, desatasca tu voz. Esos son trucos de tenor, ¿no? Cosas que los demás deberíamos a lo mejor aprender. Vamos a ver. ¿Lo vas a leer en esperanto? Lo voy a leer en español. Vale. Y luego alguna los últimos parte, versos en correcto. Esperanto. Lo voy a leer en español. Bien, entonces es el poema Los amantes de Teruel. Tiene, pues, está dedicado a los amantes de Teruel, pero una cita de Francisco de Quevedo que dice: serán cenizas, mas tendrá sentido, hablando de sus restos, polvo serán, mas polvo enamorado, amor constante, más allá de la muerte. Y también yo lo he llamado así en homenaje a él. A los legendarios amantes de Teruel, Isabel de Segura y Juan Martínez de Marcilla, ahora que se cumple el 800º aniversario de su amor nunca consumado, y a los que en el mundo real, en cualquier parte de la tierra, sufren la tortura de amores no correspondidos o imposibles y cuyas vidas son muertes cotidianas. Habla Juan Martínez de Marcilla en el mausoleo de los amantes, en Teruel. Os he dicho ya que esto lo recitamos bien, allí. Y dice Juan Martínez de Marcilla: me despierto de un sueño de alabastro, de un sueño de 8 siglos como cada día. Me despierto con el fuego glacial de tu beso imposible, de tu beso tardío sobre mis labios muertos, Isabel. Solo unos granos de aire separan tu mano de la mía. Tan pocos que me llega su fuerte frío de iglesia, inerte, centenario. Ya ves que no nos dejan gozar de nuestra unión ni aun tras la muerte. Somos planetas, ay, siempre lo fuimos. ¿Por qué hado infernal de 2 soles antípodas? ¡Qué llanto! Me despierto a intentar de nuevo el hecho cotidiano y vano de darte al fin el beso, aquel que en vida, ¡ay, no pude darte! Y es imposible, como siempre, amor, poder posar mis labios en los tuyos. Y vuelvo a hacerme estatua de mausoleo, mi anterior estado, yacente junto a ti, mas sin tocarte. Solo unos granos de aire separan nuestros dedos y no puedo siquiera ni rozarlos. Pero puedo vencer a nuestra muerte porque puedo soñarte y amanece. Se rompe en tonos rojos la mañana y brotas tú y deja de volar la mariposa negra de la angustia. Tú brotas de un gran ramo de épocas, de nombres, de lugares, plenilunio de ti y de tus ojos, de tus vivos ojos, de tus astrales ojos, de sus destellos de oro que traspasan mi ser arrebatado, de sus destellos de oro que generan cosmos cuyos cielos quiero surcar volando, de sus destellos de oro en torno de los cuales quiero orbitar por siempre y para siempre, de su fondo tranquilo donde nadan los peces abisales del amor y el deseo, donde quiero quedarme, donde quiero anidar, donde quiero perderme eternamente. Y entonces es posible la sacudida que envían las raíces, la más dulce de las muertes, nuestra unión, y haciéndonos un par de dunas, hijos del mal, la sal, la arena, vamos tejiendo espuma donde puedo estampar mil besos, mil caricias, mil abrazos, y navegarte en la cresta de tus olas, ante el ir y venir de las estrellas, de estrellas rutilantes de estas noches de Génesis. Y acabamos rompiéndonos en gritos de placer que, amor, desgarran la suave transparencia de ese aire. Y sentimos realizada nuestra unión. Y entre los dedos tenemos arreboles, en la sonrisa escarcha, y en el amor un vuelo de palomas. Y beso a beso levantamos templos al amor imposible o al no correspondido. Por eso cada día seguiré despertándome, intentaré besarte cada día, como lo vengo haciendo desde hace ya 8 siglos, pero no me ahogará ya lo imposible. Moriré un poco con cada muerto de amor, como antes de estar muerto me morí cuando te supe en brazos de otro hombre, como aquel otro que mortalmente vivo recitó ante nosotros, ante nuestros sarcófagos, en una soledad desconsolada estos versos. ¿Qué subyace en el fondo de todas mis palabras? Solo desarrapados ecos mudos de chillidos de auxilio. Y después de que tejieras el último te amo, yo siempre te amaré a pesar de todo, seguro que volvemos. Y desapareciste. Déjame, amor, simplemente ignorarte en esta noche absurda en la que he borrado los besos, el temblor y hasta el olvido. Pero este hombre volvió 40 años más tarde y dejó entre tu mano y la mía un par de no me olvides. Y este hombre volvió después de 1 año, de 2, de 3 y aún solo hace 2 horas. Y volverá a lo largo de los siglos trayendo siempre un par de azules miosotis y una sencilla nota: yo te sigo amando. Y yo repito mi yo te sigo amando. Y repito mi yo te sigo amando. Y repito, mi yo te sigo amando. Impresionante final. Muy buena lectura, Miguel. Bueno. Es un tema difícil, ¿no? Con un mito tan mítico, ¿no? Sí. Yo vi que la solución era hacer un poema más que a esos desconocidos, porque son desconocidos. Sí. Realmente la historia es una historia, la podéis leer por ahí en cualquier sitio de la red. Uh-huh. Es una historia muy, muy medieval. Y es verdad, porque esa historia pues parte de 1217. Después de las Navas de Tolosa se crearon muchos mitos y muchas leyendas. Y esta es la leyenda pues de estos chavales que se aman, pero él es pobre y ella rica. Y sí. Entonces, ¿recuerda aquel romance del Conde Niño, no? Bien, sí. Sí, entonces, claro, no tiene dinero. El padre le dice que para casarse tiene que tener dinero. Entonces él le dice que se va a batallar contra los moros. Y entonces, pues claro, pues tenían su sueldo y tal y cual. Y ella le promete que lo esperará. Pero, bueno, pues él se va y no se sabe nada de él. Y el padre pues está insistiendo nada más que ya ha llegado el momento y ella está intentando aplazarlo, pero ya no puede más, se tiene que casar. Y él vuelve, este hombre vuelve, pero justamente en el día de la boda. Y no se le ocurre otra cosa que ir a la cámara nupcial y ponerse detrás de ella y en un momento determinado, cuando ella se despierta y tal, pues decirle que le dé un beso. Y ella le dice que eso no lo puede hacer. No lo puede hacer porque está casada y ella no puede hacer eso. Entonces el otro se muere. En los cuentos medievales pasa eso. ¿Qué es lo que pasa? Que ella despierta al marido, le cuenta lo que ha pasado, dice, y el marido, un burgués, pues te puedes imaginar, repugnante. ¿Y cómo has hecho eso? Ahora me van a acusar a mí de haberlo matado. Pues porque yo te estoy guardando la cara como tu mujer que soy. Bueno, pues vamos a llevarlo. Como pueden, lo llevan a casa del padre y al día siguiente está de cuerpo presente en los funerales. Ella se levanta con un velo y va a la caja y le da un beso, de tal forma que queda muerta en ese instante. Bueno, luego el marido de ella cuenta a todos lo que pasó, los entierran, eso ha estado por ahí perdido, realmente no se sabe si existieron o no, sí que está, hay, bueno, algo debió de haber, hay una capilla en la iglesia de San Pedro, de allí de Teruel, en donde ya se hicieron unas excavaciones en el siglo XV y tal, y se vio pues que había un cuerpo, una mujer y uno de un hombre, algunos dicen que podía ser madre e hijo, pero bueno, pues esos son los cadáveres, y ya... no hace tanto, pues se le montó un mausoleo cerca. Sí, aquí también aquella obra de teatro, ¿no? De Hatzenburg, ¿no? Claro, de Juan Eugenio Hatzenburg, hay una ópera, en fin, hay muchas cosas. Mm. Cuando yo me puse a escribir esto, pensé que lo suyo es hablar, pues eso, de lo profundo que es el amor y sobre todo los amores no correspondidos. Y los, lo dices ahí, amor imposible. Eso es. Amores imposibles o no correspondidos, ¿no? Amores imposibles. De las experiencias duras de la vida, además. Eso es. Lo he dedicado a eso, a los amores imposibles o no correspondidos. Entonces, me pareció muy curioso que las estatuas de ellos yacentes, las manos no se tocan. Las manos están casi rozando, están las manos de una encima de la otra, pero no se pueden tocar. Y hay un momento de la tarde en el que sí, cuando entra el sol, proyecta las sombras y hace que se toquen. Bueno, aquello me pareció verdaderamente romántico. Es romántico, es muy, muy romántico. Bueno, pues Miguel, te animo a que leamos alguna cosa más, un par de poemas si quieres. Me gustaría leeros... Para dejarnos con buen sabor de boca, ¿no? Sí, me gustaría leeros uno, porque es que muy le tengo mucho cariño por varias cosas y os las cuento. Como verás, me enrollo. Si ves que me enrollo demasiado, córtame, ¿eh? Porque, bueno, pues no lo sé. Vamos a ver. Hay un poema de Revene. Vamos a ver. ¿Aquí? Ven. ¿Aló? Venga, ahora, por aquí. Hay un poema con el que yo he contribuido a un libro, a una antología... del poeta Eugenio de Andrade, el poeta portugués Eugenio de Andrade, y mañana se va a presentar esa antología. Esa antología nos han pedido colaboración a poetas de toda la península ibérica y en todas las lenguas de la península ibérica, pero pensaron que la que las une a todas ellas es el esperanto y uh-huh. Se pusieron en contacto con la escuela ibérica. Y es un honor para mí decir... ¿Esto está inédito entonces o...? No, sí está editado en mi libro de poemas, pero con ese poema, traducido al portugués, he querido participar en el libro homenaje que se presenta justamente mañana en la casa del poeta. Uh-huh. En Fundao. Y no puedo ir, ya me gustaría ir. Pero hay muchos poetas, Antonio Orihuela, hay muchísimos poetas, pero a mí me hace una especial ilusión que los poetas de la Escuela Ibérica del Esperanto estén presentes en el homenaje. Presentes, no estamos ausentes, pero sí estamos presentes en la antología. Sí. En esa antología hemos puesto nuestros poemas, contribuimos a ello. Uh-huh. Entonces, también este poema es para mí muy... Le tengo mucho cariño. No sé si tú sabes que todos los mayos, todos los meses de mayo se organiza un festival que se llama Versolab, está hecho por la Organización Internacional del Trabajo en unión con el Centro Cultural Conde Duque, y nuestro común amigo Alberto García Teresa pues se ocupa de la parte poética, de Versolab. Y dentro de un de los actos que de verdad, se os invita a todos, porque esto es para los poetas y para todos los amantes de la poesía y para los que no lo sean, incluso que vayan a hacer pues un recital itinerante por el barrio de Malasaña. Uh-huh. Nos acompaña, el año pasado era un violín, el año anterior era un buzuki, y íbamos con poesía de paseo y tal, vamos los poetas, 20 poetas o así, llevamos los megáfonos. Uh-huh. Y nos ponemos cada uno a recitar nuestros poemas y la gente del público que quiere pues también participa. Tenerlo presente en mayo, me gustaría que colaborarais en eso, cuantos más y cuantas más mejor. Entonces yo tuve el placer de recitar estos poemas en bilingüe, en ese marco, ¿no? Y bueno, las citas que tengo son una a García Lorca, porque el poema se llama Amanecer en la gran ciudad. Algo de poeta en Nueva York. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. Y también tiene otra cita del poemario A pesar del muro, la hiedra, de nuestro gran amigo Alberto García Teresa, que dice: el alba se asoma entre los cerrojos. Y el poema empieza así: arrebol sin rubor, el hollín reina. Las mangueras combaten la basura en vano. A las plumas de las hojas de los árboles, a la clorofila de los pájaros, a los pulmones de las conciencias, los han vencido sombras, polución, podredumbre, el ruido y despertadores sin cabeza, con alma hecha de bits. Han vencido a los clarines de los gallos. Hay arterias recorridas por veloces trenes de hormigas apiñadas pero aisladas. Las separan paredes hechas de auriculares y pequeñas pantallas y teclados, donde confluyen compulsivamente todas las miradas, todos los toques, sueños, ambiciones, todos. Hormigas que han perdido el don de la palabra, la percepción del prójimo más próximo, el componer auroras y mañanas, el batallar por luces y tiempos de cerezas, el transformar cadenas en cadenas de abrazos, el celebrar a diario el gozo de estar vivas, de respirar, besar, amar, volar. Se abren las puertas. Deprisa y en columnas van a la superficie. Emergen de agujeros a los puestos de venta. En bancos y en el suelo, sí, en cartones, y bajo un cielo en negro cautiverio y privado de oxígeno, esa es toda su hacienda, ex hormigas intentan sin lograrlo dormir un sueño ácido y glacial. Arrebol sin rubor, el hollín reina en la gran ciudad. Amanece. Muy bien, digo los gracias, últimos versos. Gracias. Bueno, sí, cómo os no. Os digo bueno. Los últimos versos en esperanto. Ja con esto termino. Formico i hastas coloneter surfatzen, eligas el la truoi el la vendopostenoi, sur benque, cae sur tere, sur cartone, cae sub cielo nigre mal libera, cae oxigeno manca, y en la tuta havajo. Ex formico i provadas sen successe, dormi dormon acidan cae glacian. Maten rullo sen rullo, fulgo regas, grandurbe, matenillas. Oye, ¿cómo te sientes, no? Tú que escribes en esperanto y hoy has prácticamente, salvo estos fragmentos, leído todo en castellano. ¿Cómo me siento muy bien. ¿Cómo no me voy a sentir bien? Me siento estupendamente. El español. Es un acto también, en tu caso, casi de diría que de humildad, ¿no? Porque. Sí. No es lo tuyo, ¿no? ¿Sabes? Claro, no es lo mío porque no me he dedicado a hacer poemas en español, en castellano, pero me siento muy bien, muy cómodo, claro, en mi lengua materna. ¿Cómo no me voy a sentir bien? Lo que pasa es que yo me admiro de. Porque yo digo, esto yo no lo hubiera podido hacer en castellano. Y bueno, pues sí, después al pasar... Sin embargo, te está sonando bien, te está... Sí, no sí. Estás muy acostumbrado, por lo que creo, a escuchar o a leer esto en castellano, ¿no? No, en castellano es que casi siempre leo en esperanto. ¿Y la experiencia? La experiencia es muy bonita. Yo, cuando leo poemas de otros en castellano, yo, por ejemplo, yo disfruto mucho recitando a Hernández, por ejemplo, en castellano. Recitando la elegía a Ramón Sigé, yo disfruto, pero tela. O sea que... Pues Miguel, nos quedan 5 minutos. Yo no sé si los quieres aprovechar para leer un último poema. Pues vamos a ver un... Ah, sí, voy a leeros un último poema. Un último poema que lo compuse ya cuando casi tenía ya... He terminado, he preparado mi poemario. Uh-huh. Entonces me vino la historia de la muerte de cáncer de Fabienne Berthelot, una esperantista francesa, la compañera de otro escritor, un escritor esperantista húngaro, la esposa, uh-huh. István Ertl, un gran amigo, un gran compañero, un gran escritor en esperanto, un húngaro. Y entonces me dijeron que había muerto. Esta mujer ya sabía que iba a morir y esta mujer estuvo escribiendo sobre metástasis y todo eso en esperanto, en la revista Beletra Almanaco y tal. A mí la muerte me sorprendió. Uh-huh. Yo le había prometido a ella que el pasado agosto en Lisboa, en el marco de ese Congreso Universal, que hubo casi 2.000 personas de todo el mundo en Lisboa, yo le iba a cantar a orillas del Tajo, le iba a cantar las dos canciones, los dos cánticos que a ella más le gustaban, que era «Ne me quitte pas», de Brel, y «Nessun dorma», el aria «Nessun dorma» del Turandot de Puccini. Y no pudo ser. Entonces yo le escribí este poema, y siempre que lo recito, lo recité también en el marco del Congreso, en la presencia de su marido, de István Ertl. Y bueno, me emocioné bastante porque, bueno, mi enfermedad tenía alguna relación, tenía algún tipo de relación con esto. Y yo la sentía hermana por la picazón o por la picadura del cangrejo asesino. Dice a la memoria de Fabienne Berthelot, a István Ertl. Nos tendríamos que haber visto en Lisboa cuando el verde del Tajo se haga espejo de un eco universal. Yo te hubiera cantado el Nessun Dorma y el No me quite pa junto a la orilla, tus cantos más amados desde siempre. Mas no va a ser posible. Alguien me acaba de decir que has muerto. Oh, hermana en la ponzoña del cangrejo asesino. Y ambos cantos se han hecho en mi garganta llantos, y Lisboa ya canta el fado de tu ausencia. Se nos va un ser amado y el cosmos se desploma a nuestros pies. Es inútil cavar el universo para encontrar palabras de consuelo que le pongan bozal a este dolor. Mas todas ellas, István, tienes razón, son buenas, pues nos ayudan a vencer la muerte. De ahí que le dé a mi llanto la forma de poema. Y recibo la luz de tu sonrisa pura, mientras te sobrevives en todos tus amores. De tu recuerdo brota siempre vida. Por él las amapolas se vuelven mariposas y los cometas sueñan con ser soles. Y los compases de nuestros Nessun Dorma y No me quitte pas se vuelven alma que nos hace ascender hacia lo eterno. Bien, enhorabuena, Miguel. Gracias, amigo. Te quiero agradecer esta tarde, Miguel, que hayas venido. Creo que el que haya oído este programa entero, ¿no? O una parte, ha reconocido en ti a una gran persona. Gracias, muchas gracias. A un auténtico poeta, amigo. Desde luego, ¿no? Gracias. Que te agradezco que lo hayas leído en castellano, porque los que somos, vamos, no estamos metidos en el mundo del esperanto, sin estas traducciones no accedemos a a tu poesía y por eso te lo agradezco. De verdad, gracias y enhorabuena. Yo te agradezco enormemente el honor que ha supuesto que me invitaras a tu programa y estar aquí contándole a todos y a todas las seguidores y los seguidores y las seguidoras de este espacio extraordinario, que me des esa oportunidad. Gracias, muchísimas gracias, amigo del alma, un honor, compañero. Nos vemos. Nos vemos. Escuchamos. Saludos. Siempre. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta la vista. Nos vamos a quedar con una curiosidad, por cierto, no lo hemos dicho. Este Clavelitos, ¿no? Cantado por ti. Diantetoy, ¿no? Que es Clavelitos en Esperanto. Sí. Cantado en Esperanto. Es una versión, pues, que quizá única en el mundo. Seguro que es única en el mundo. Seguro. Nos quedamos con ello. Vale. Gracias hasta por pronto, todo. Hasta pronto. Salud. Hasta luego. Salud. Navin regalum imper la dianto via buscia ne hon tu dio en ver estas nur a fer riptuscia vin mi regalos per quer bien promesso de poeto se vi regalos min per miel de via buscheto, diantetoin plecara in alto, framberuccia, diantetoin, mi al porta salvi cum fervor, senza iam, diantetoin, mi ne pomos al porti e per, penso ne che vini ne plu amas, sed che ne eblis bela afer. Yeah. En duon lum ce la vid, de la buscio framme brilla. Mi pensis che in Madrid ne troveblas belle simila. Poste vidante cum mir dianteton viajare, mi pensis che vidas mi ciel pezon pleie clare. Diantetoin plecara in alto, framberuccia, diantetoin, mial porta salvi cum fervor, sed se ia, diantetoin, mine poco sal porti e ver, penso, ne che vivi ne plumamas, sed che ne ebris vela afer,